Hoy me volví a llamar y no se acaba más. Tengo que despegar, me tengo que callar. No alivia el dolor, ni el porro ni el alcohol. No alivia el dolor, hoy no, hoy no. La veo y me muero, me trata como quiero. Si sigo todo esto, me muero, me muero, me muero, me muero. Alivia el dolor, ni el porro ni el alcohol. No alivia el dolor, hoy no, hoy no, no. No alivia el dolor, ni el porro ni el alcohol. No alivia el dolor, hoy no, no, no. Hoy me volvió a llamar, no se acaba más. Me tengo que despegar, me tengo que callar. Te amo, te amo. No alivia el dolor, ni el porro ni el alcohol. No alivia el dolor, hoy no, hoy no. No alivia el dolor, porro ni el alcohol. No, no alivia el dolor, hoy no, hoy no.